Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Toro Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de diciembre del 2014. Quién sabe, quizás sea el último episodio del 2014, porque las cosas últimamente se han puesto cuesta arriba a la hora de quedar. Hablaré de eso un poco más tarde. Bueno, aquí ya sabéis que hablo un poco de juegos de mesa, de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Normalmente tenemos un par de colaboradores. Hoy no hay nadie, está todo el mundo muy ocupado. Supongo que están todavía en la cola de las rebajas navideñas, el Black Friday y eso, que este año estaba tan de moda. Pero bueno, ya sabes que siempre empiezo hablando de un tema. El tema de hoy va a ser el de las banderitas en las convenciones. Y viene un poco a raíz de un mensaje que me mandó Carlos por el Facebook. Bueno, que le conozco, alguna vez ha venido a jugar con nosotros y eso. Y por lo visto está de organizador del Zona Lúdica y me estaba comentando que a ver lo que hablé en el podcast, lo de la banderita. La banderita ya sabéis que es una cosa que se hace en algunas convenciones, sobre todo yo lo he visto mucho nombrado en Estados Unidos, donde tú buscas un jugador, pones una banderita y entonces viene un... Lo pones encima, pones la caja del juego, pones la banderita encima, entonces cualquiera que vea la caja y la banderita dice, uy, ahí buscan jugadores para ese juego. Y a mí siempre me parece una idea muy buena. Y me estaba comentando Carlos sobre el tema de hacerlo en Zona Lúdica y que quería hacer dos tipos de banderas. Una era para buscar jugador, otra para buscar un tío que enseñe las reglas a tomar la caja. Porque depende de las convenciones, también he oído muchas banderas de que si buscas un tío que te vaya a enseñar las reglas y eso. Yo le dije, mira, como es la primera vez que vais a hacer algo así, yo iría a lo simple. Es decir, poner una banderita a un color y ya está. Y es busco jugadores, que es lo que yo creo que más interesa y más importante es. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque muchas veces, incluso ahora que ha acabado la época de convenciones, o prácticamente está acabando la época de convenciones, empieza en julio, suele ser todo verano y se estira un poco hasta ahora. Ahora creo que está la de jugamos todos el fin de semana. ¿De jugamos todos? No, de ayudar jugando. Eso es la convención del fin de semana. Pero bueno, el caso es que el tema de la banderita está muy bien, porque ahora que acaba la época de convenciones, como ya digo, hablaba un americano en un podcast que hablaba con su mujer y decía, oh, estoy aquí en la Board Game Geek Con, en la BGG Con, esa que es prácticamente la que cierra el ciclo de convenciones oficialmente, ¿no? Y estoy aquí jugando, ¿con quién está jugando? Le pregunta a la mujer, pues estoy jugando con este, con este y con este. Y dice, pues sí, si con esos son con los que juegas siempre aquí en la... ¿Para qué te vas hasta Dallas, Texas, coges un avión, te vas a la otra parte del país a jugar? Y es verdad que es que somos siempre vamos a lo seguro, ¿no? Tú llegas a una convención y te gusta, pues vas con los amigos y te sientas con ellos y juegas. Y es lo normal, a mí me ha pasado también y me sigue pasando. Y por eso creo que había que intentar hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Y decir, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a intentar separarnos, ¿no? Y cada uno jugar con gente diferente, buscar juegos diferentes, incluso intentar buscar aquellos juegos que no juegas normalmente con tu grupo. Y para eso está muy bien lo de las banderas. Te sientas en una mesa, pones una banderita verde y, bueno, se supone que gente se va a unir ahí a la partida y vas a conocer a gente nueva, con lo cual tiene más sentido el ir a unas jornadas porque así conoces a más gente. Y todo esto estaría muy bien si no fuera porque el que está contando toda esta historia parece que es el del anuncio de la lotería ese que te guarda el boleto después de que haya habido el sorteo, que no es el caso, porque normalmente en la vida real lo que nos pasa a nosotros es que vas a las convenciones y ya te digo, te pones a juntarte con tus amigos porque es más seguro, te pegas ahí todo el día jugando con los de siempre y al final es desgraciadamente es bastante raro que te hagas el separarse ese, ¿no? Porque dices, por ejemplo, pues decir, vamos a llegar, cuando lleguemos a la convención, lo primero que vamos a hacer es jugamos a un juego, porque para eso están muy bien los juegos eliminativos, eliminatorios, estos que te eliminan, pues el típico juego que te matan y te deja de jugar. Pues para eso está muy bien, porque juegas, te matan, bueno, pues me voy a dar una vuelta, me busco otra gente con la que jugar, me pongo una bandera en una mesa con una caja, etcétera, etcétera. Eso es lo que había que hacer, el esfuerzo, ¿no? Es decir, vamos a jugar un juego que nos eliminen y entonces te vas. Pero como ya digo, luego al final nunca pasa eso, siempre vas a lo cómodo, a lo seguro. A mí, por ejemplo, me gusta ir a las convenciones y claro, como ves, yo voy a la Zona Lúdica, a las Tierras de Nadie, y como voy ahí un día y ves gente... Allí va gente que solamente veo una vez al año, pues la gente de otros podcasts, otros blogs, o gente cuando he vivido en otras partes, como Madrid, etcétera, pues claro, llegas ahí y lo que te apetece es, con la gente que no has visto hace un año, pues jugar con ella. Pero creo que había que hacer un esfuerzo y había que intentar salir un poco del cascarón. Y aunque sea un esfuerzo pequeño, como podría ser, por ejemplo, pues si pruebas una convención y te juntas con tu amigo con el que juegas normalmente, en el grupo habitual, y te juntas con un amigo de Madrid que hace mil años que no ves, pues en el cuarto hueco, en vez de estar buscando desesperadamente entre los conocidos y los amigos alguien con quien jugar, pues deberíamos de probar eso, el sentarnos en una mesa y decir que nos falta uno, venga, pon la bandera y a ver si pica algún incauto y le desplumamos todo el dinero, ¿no? Como en el color del dinero. Y por eso digo que lo de ir allí y a la aventura y uno solo y tal, pues es un poco... es un poco duro a veces en las convenciones. Por eso habría que intentar hacerlo un poco más amigable para la gente que va. Porque así, pues al final nos va a repercutir a todos positivamente. Por cuanta más gente juegue, más gente conozca, más gente tal, por el próximo año que vayas ya conocerás a más gente. Por eso digo que lo de ir ahí a una convención y decir, venga, vamos a poner una bandera y me apunto aquí yo solo y a que se venga la gente. Normalmente eso pues no lo hace nadie, porque ya digo que nos gusta nuestra comodidad y tal. Por eso creo que lo que había que intentar hacer es eso, intentar decir que nos falta un jugador, que somos tres, vamos a coger un juego para cuatro, ¿eh? La próxima vez que estéis en una convención y seáis tres, y decís, vamos a coger un juego para cuatro, vamos a poner una bandera y vamos a esperar a que uno venga. Le explicamos el juego, porque muchas veces hay que explicarlo siempre de todas maneras, se le explica el juego al que sea y jugamos y así conoces gente. Igual no es la manera radical de ir y decir, ala, voy a poner aquí una bandera con encima una caja y venga, que vengan seis jugadores más y jugamos aquí al Seven Wonders, que eso es lo más radical, pero creo que es una buena manera de empezar a abrir un poco nuestro círculo de casta lúdica este. Bueno, vamos ahora con el amigo Javier de Kian Tactics. Ya sabéis que estaréis escuchando mucho últimamente secciones donde viene gente aquí a contar juegos o los juegos. Muchas veces me contacta gente y me dice, tengo un proyecto en Berkami, tengo un proyecto de tal, o estoy en un juego que estoy haciendo una promoción o tal, igual. Yo a todo el mundo se lo digo lo mismo, grabar hasta 5 minutos y yo os lo pongo aquí. Ya sabéis que no hacemos entrevistas, no hacemos reseñas, no me enviéis copias de juegos porque no hacemos reseñas, no hacemos entrevistas a diseñadores, no hacemos nada de eso. Con lo cual, si queréis un poco de promoción, os la tenéis que trabajar, aquí es como la fama, ¿eh? Aquí hay que trabajárselo y lo vais a sudar. Así es que me tenéis que enviar un pequeño audio de 5 minutos, como ha hecho Javier. De hecho, Javier creo que es la segunda, ya casi podríamos llamarle colaborador del programa, porque creo que es la segunda vez que nos manda algo. Pero si estáis interesados en hacer algo así y queréis un poco de promoción, ya digo, hasta 5 minutos máximo, ya no aguanto colaboraciones más largas, hasta 5 minutos máximo, enviarme y os lo pongo y creo que a todo el mundo nos parece interesante, porque vemos las cosas que van a salir, vemos proyectos nuevos y sobre todo proyectos que se originan aquí en España, que, hombre, que también hay que dar un poco de empuje a la gente local. Bueno, se acabó el rollo, os dejo con Javier. Saludos desde Palma de Mallorca a toda la audiencia de El Tablero. Kabutor, muchísimas gracias por dejar que presente de nuevo uno de mis juegos en tu podcast. Hoy os traigo Kian Tactics 2.0, el juego de mesa de mi universo, del universo medieval fantástico Kian. Kian Tactics 2.0 está ahora mismo en Berkami, en plena campaña de micromecenazgo. Es un juego para dos personas, para todos los públicos, niños de 5 y 6 años juegan con él perfectamente, y con una estética que atrae incluso a aquellos que son, permitidme la expresión, recelosos de todo lo que huele a friki. Es sencillo y es muy rápido, es la categoría de filler. Cuesta 15 euritos, si vivís en Palma de Mallorca como yo, o si residís en Madrid, que es donde se fabrica el juego, y un poquito más por los gastos de envío si vivís en España, en Portugal, en Canarias, Ceuta o Melilla. El juego representa las batallas del universo medieval fantástico Kian, porque en Kian, que es un planeta con forma de moneda, los de arriba viven muy bien y los de abajo viven muy mal. Los de arriba, que viven en Cara, tienen sol todo el día. La máxima oscuridad es un atardecer. Mientras que los de abajo, los que viven en Cruz, están a oscuras todo el día. La única luz que reciben es la de una especie de planetoide, como un núcleo terrestre, pero mágico, que hay en el centro de la moneda, que ilumina mágicamente la parte más oscura, especialmente, y que permite que las cuatro lunas de Kian reflejen esa luz que baña, aunque sea de manera pobre en muchas ocasiones, a los habitantes de Cruz. Pues claro, imaginaos vivir en un lugar donde hay fotosíntesis. Las posibilidades de alimentarse son bastante más escasas, con lo cual, pues ellos deciden sobrevivir, y para sobrevivir invaden las tierras de Cara. Lo hacen a través de una serie de agujeros de gusano, que son unos agujeros que horadan la superficie de la moneda, y salen por el otro lado, por Cara, diciendo, esta tierra tiene que ser nuestra. Así que os podéis imaginar que las fronteras pues son perímetros, murallas alrededor de lo que es el perímetro de los agujeros. El juego, ya digo, representa esto. El juego es un filler, diréis, ah, bueno, un filler, yo es que me gustan los wargames. Bueno, pues confía en mí en esta aventura tan ambiciosa. Aporta esos 15 euritos o un poquito más con los gastos de envío y te llevarás un filler que se convertirá en un wargame. Ah, no, es que yo paso ni los fillers ni los wargames, me gustan las cartas. Bueno, pues confía, son 15 euritos y el año que viene tendrás módulos expansiones para jugar en plan cartas. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues como decía un amigo mío, he creado una especie de juego reunidos frikis, juegos reunidos hyper, como diría yo, que ya soy viejuno. Sí, el juego básico es sencillo, es un filler, pero a partir de ahí se complica todo lo que queráis. Tengo planeados un montón de módulos, un montón de expansiones que convierten el juego en una mecánica tipo cartas, una mecánica tipo rol, rol de tablero, una mecánica tipo wargame o simplemente lo dejan como un filler. Y por un puñado de euros, o sea, no os voy a vender cajas de 40 o de 50 euros, ojalá supiese hacer esas cosas, ojalá fuera tan bueno para hacer ese tipo de juegos. No, lo mío es más sencillo. Compraréis un juego ahora y dentro de un año tendréis hasta 12 juegos diferentes, incluso 16 si me da tiempo a sacar todo. Tendréis ejércitos diferentes, nuevos personajes, héroes, tableros temáticos con reglas especiales, un calendario de lunas que afectará a vuestros combatientes, los dioses que cambiarán la mecánica del juego porque vienen a esto para divertirse. Podréis jugar uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, incluso habrá un tercer bando, porque en toda moneda hay un canto, ahí están los antisistemas, están los rebeldes, los criminales, pero también los goblins libres, los dragones salvajes, los monstruos, etc. Es decir, que tendréis un tinglado enorme que os sorprenderá que un año antes empezara como un filler sencillito que un niño de 5 años puede jugar. Pero bueno, si aún tenéis dudas, os invito a descargaros la app que hemos puesto en Google Play. Sí, hay una beta del juego que es un 99,9% igual al juego de tablero que está disponible en Berkami por 15 euritos que podéis descargar gratuitamente. Probaréis los modos de juego que tenemos ahora desbloqueados y veréis la mecánica del juego. O sea, os estoy diciendo que me he gastado miles de euros en hacer una aplicación para dispositivos móviles Android para que decidáis si queréis o no invertir 15 euros en un juego de tablero que pretende convertirse en un año en 16 juegos diferentes incluidos. 12 es lo que yo espero. No sé, yo creo que no hay muchos argumentos para no creer en algo así, para no subiros este tren maravilloso que se llama Kian, y para no confiar en otro español de los muchos creativos que hay intentando decir que la marca España es algo mucho mejor que lo que vemos todos los días en los telediarios. Nada más, me encantaría contaros más cosas, pero entrad en la página web, en kian.com, Q-I-A-H-N.com, o en el Berkami, o en los Facebook y Pinterest y demás redes sociales que podéis encontrar en la portada de la misma página web. Nada más, bienvenidos a Kian Viajeros, escoged lado, elegid vida. Hasta siempre. Muchas gracias y suerte con la campaña. La verdad es que promocionarse en una aplicación de Android es una cosa muy interesante, sobre todo si la aplicación es gratuita y eso. Lo hicieron la gente de Star Realms y eso, y está muy bien. Incluso la gente de Star Realms lo hizo mejor porque sacaron una aplicación que es una parte gratuita, que es el tutorial en las cuentas misiones, y luego otra parte es de pago. Con lo cual, ganan por la parte de la que le guste mucho el juego, por la parte de la aplicación, y ganan por la parte de promocionar el juego, lo pruebas rápidamente y ves si te gusta. Bueno, en mi caso con ellos, esa jugada le salió mal, porque yo me bajé el Star Realms ese y no me gustó nada la aplicación, con lo cual dije, ¿para qué me voy a comprar el juego? Pero como promoción me parece muy interesante, porque igual de otra manera ni siquiera hubiese probado el juego. Y así, sin embargo, pues oye, si me hubiese gustado mucho, en fin. Bueno, el fin de semana quedamos dos, íbamos a haber sido tres, pero al final uno de ellos se cogió una borrachera y no apareció. Estas son las cosas que tiene que dar con el amigo Valentín. Y al final nos quedamos ahí un poco de traspiés, ¿no? Porque cuando tú vas a quedar cinco personas y te falla uno, pues sois cuatro. Sois cuatro y te falla uno, pues sois tres. Y muchas veces los juegos son los mismos. El problema es cuando somos tres y llevas juegos para tres, que normalmente son un juego multijugador, tres, cuatro jugadores, etcétera, pues si nos quedamos dos, pues nos quedamos un poco ahí a traspiés. Entonces el amigo Bragder y yo estuvimos mirando en el armario lúdico que tenía yo allí, y uno de los juegos que siempre saco cuando nos quedamos dos, que es el Campaign Manager 2008 de Christian Leonard y Jason Matthews, que ya he hablado de él otras veces. De hecho, es un juego que me regaló el mismo Bragder por un cumpleaños hace mil años, me parece, y es un juego que simula la campaña electoral del 2008 con el McCain y el Obama. Y es un periodo muy curioso de la historia. Hay una especie de biopic, película documental, que no me acuerdo cómo se llama, de la Sarah Palin, pero si lo buscáis, es súper entretenido porque te explica el proceso electoral por dentro, cómo contratan a la Sarah Palin, cómo luego se dan cuenta que está medio chiflada, etcétera. Con lo cual es una cosa que, si te gusta un poco el tema, es muy interesante. Y es el típico juego basado en el Twilight Struggle, etcétera, donde vas haciendo e intentando conseguir el control de las zonas. La diferencia de este con el Twilight Struggle o otros es que las zonas no están todo el rato en el mapa, sino que se sacan cuatro zonas, que son cuatro estados, y tienes que pujar electoralmente por ellos con unas mecánicas de, pues, de gastas una carta y consigues un apoyo en una localización. Está muy bien el juego, y siempre, siempre, siempre digo lo mismo cada vez que comento este juego. Creo que es la tercera o cuarta vez que comento el juego en el podcast, pero es que siempre juego con personas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando juegas con personas diferentes? Que no han jugado nunca. Entonces, el juego te trae un drafting personal, es decir, te trae un mazo de cartas muy tocho y te dice, coge tres, eliges una, coges tres, eliges una. Y esa una que vas descartando es con la que vas a hacer toda la partida. Es el drafting con el que te generas tu mazo de campaña electoral. Y con esa campaña electoral tienes que hacerlo toda la campaña. Con lo cual, sin que el otro jugador lo sepa, pues tú vas hacia unas cosas y el otro jugador, sin que tú lo sepas, vas a hacer otras cosas. Y al principio de la campaña, pues supongo que será más sorpresa, ¿no? Dirá, este ha cogido cartas de este tipo, o le ha tocado esta carta, o tiene esta carta, con lo cual no te lo esperas. Ahora, tal y como está la cosa, cuando dos jugadores es la primera vez que juegan, pues te vienen unas cartitas con una estrella y te dicen, recomendado jugar con estas. Porque claro, no te vas a poner a hacer un drafting de tres cartas y dejas una cuando no sabes jugar. El caso es que la partida estuvo muy, muy divertida. Estuvimos empezás pujando por los estados, y hay estados que valen 20 votos y hay estados que valen 5 votos. Y empiezas a pujar por los estados, va subiendo como un indicador donde te va diciendo hasta dónde tienes que llegar para obtener la mayoría absoluta. Y al final del todo, siempre me pasa lo mismo en este juego. Creo que no he ganado nunca, tengo que revisar los podcasts antiguos, pero creo que no he ganado nunca porque siempre me pasa lo mismo. Llegamos a los últimos 4 estados, la cosa está apretadísima. ¿Y qué es lo que pasa en los 4 estados? Que siempre es lo mismo. Él tiene que ganar un estado grande y ya con eso gana las elecciones, y yo tengo que ganar igual 2 o 3. Y claro, se hace muy cuesta arriba. El caso es que el juego está muy bien porque te plantea las decisiones típicas de tengo esta carta que me da 2 de apoyo en un tema, por ejemplo, en economía, ¿no? Y te plantea el decir, tengo este estado a tiro, ¿no? Y son 12 votos. ¿Qué hago? ¿Lo resuelvo y me lo llevo? ¿O...? Uso esta otra carta y defiendo este otro estado donde Bragdel está atacándolo, ¿no? Porque está intentando conquistar el estado con defensa o lo que sea, y siempre tienes la duda esa. Y claro, yo no sé, yo debe ser que siempre juego muy mal, siempre me equivoco y siempre al final pierdo. El caso es que al final ganó Bragdel, se llevó el último estado con una carta que tenía muy buena y perdí las elecciones. Yo llevaba a Obama, llevaba a McCain, con lo cual hicimos un what if bastante majo. La verdad es que hubiese sido curioso haber visto a la Sarah Palin de vicepresidenta. Creo que hubiese sido todo un show. Bueno, un show para show, ya tenemos aquí suficientes, me parece, pero vamos. La verdad es que el juego me gusta, está bien, es entretenido. Me gustaría, siempre digo lo mismo, es un juego que creo que es que me repito mucho, pero es que es muy difícil hablar de un juego que ya he hablado 3 veces y no contar nada nuevo, pero me gustaría jugarlo más veces con gente que ya haya jugado antes para poder hacer el drafting y poder contar nuevas impresiones. También creo que lo comento siempre, me gustaría también tener el 1960, el de las elecciones de Dixon y Kennedy, que creo que es temáticamente más interesante. Como juego me parece que debe ser mejor juego incluso, pero... incluso ahora está de oferta, creo que lo de Zacatrú lo tienen de oferta en la web, pero es que la edición de Gabinete Lúdico, eso no sé, y todo el mundo me dice que está bien, pero no me acaba de convencer. A mí la que me gusta es la segunda edición del 1960 de Seaman Games, que es una pasada, y que como todos los juegos que son una pasada, pues está descatalogadísimo, vale cientos de euros y es imposible de conseguir, pero bueno, siempre nos quedará París, que decía. Y bueno, el segundo juego que jugamos fue un clásico de la caspa y de la nostalgia, que es La Fuga de Colditz, que aquí en España lo edita Asmodee. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo edita Asmodee? Pues no edita todos los juegos Asmodee. Ah, que no es Asmodee, que todavía no lo han comprado. Ah, perdón, me mandan una corrección. No es Asmodee, es Devir. Lo edita Devir aquí en España, o todavía lo edita Devir en España. El caso es que este juego me hice con él en la última Mastrade, que creo que es la única Mastrade que he participado. Y me hice con él por pura nostalgia, porque tenía, no me acuerdo ni por qué juego lo cambié, pero lo vi en la lista y dije, va, voy a intentar cogerlo, porque es un juego que tiene una historia que se remonta a cuando yo estaba en el instituto, o sea, cuando los trogloditas campaban por la tierra, los dinosaurios campaban por la tierra. Pero cuando iba al instituto, y recuerdo que estaba en un instituto en Colmenar Viejo, en Madrid, y en el descanso tenían una sala de juegos, y tenían el Trivial Pursuit, tenían el tal, y la gente se podía ir a jugar al patio y tal, ahí a hacer deporte y eso, pero a mí esas cosas nunca me han gustado, pues tenían una sala de juegos y tú ibas allí y tal. Lo que pasa es que yo era nuevo, no conocía a nadie, y me acuerdo que pasaba por ahí por la sala de juegos y de repente un día había unos tíos que desplegaban uno y me quedé y decía, ¿esto qué es? Y miraba, y era el Fuga de Colditz, ¿no? Y bueno, te quedabas ahí alucinado y veías a la gente jugar, escaparse, yo no me enteraba de nada, es lo típico. Era muy pequeño, creo que era el primer año en el instituto, que era primero de BUP o algo así, ¿eh? Fijaros la de años que han llovido. Y bueno, un poco por nostalgia y tal, siempre se te queda la espinilla de decir, este juego tengo que jugarlo en condiciones. Y ahora con la edición que hizo Devir, que hizo una reimpresión, mejoraron la segunda edición, etcétera. El caso es que salí en la Mastrade, estaba bien, me salió en el cambio. Lo jugué una vez con el niño, no lo acabé de convencer mucho porque yo es un juego de mucho faroleo y dije, se lo voy a sacar a Bragder, que estando los dos juntos, a él que es un juego que le va mucho, le le va mucho el tema en los juegos, creo que le va a gustar. Luego me di cuenta en algunas cosas que estaba un poco equivocado, porque el problema que tiene la fuga de Koldis, que ya sabéis, es un juego donde hay que fugarse de la prisión de Koldis, del castillo Koldis, donde los nazis te tienen ahí pues prisionero y tienes que fugarte. El problema que tiene el juego es que es un juego muy antiguo, es un juego viejuno. Entonces lo que hizo DeVir fue una reimpresión. Intentaron aclarar un poco el manual, hacerlo lo más conciso y tal. Y ahí es donde creo que está el problema. ¿Por qué creo que está el problema? Porque a la hora de reeditar un clásico, creo que se quedaron cortos. Creo que en este juego lo que tenían que haber hecho es haber reeditado el clásico, muy bien, el componente está muy bien, está todo precioso, el mapa, todo muy bien, abres la caja y se ve como un paquete de ayuda de ayuda extranjera, está todo muy chulo. Pero creo que se quedaron cortos porque tenían que haber hecho un esfuerzo de haber dicho, vamos a hacer un pequeño rediseño. No sé si será problema suyo, problema de que el diseñador original no les dejó. Pero tenían que haber hecho, pues como han hecho, por ejemplo, con el Merchant, ¿cómo se llama? El Merchant of Venus, ese que hizo FFG, que sacó un juego y sacó las reglas antiguas y las reglas nuevas. Entonces tú puedes jugar con la versión clásica o puedes jugar la versión moderna. Y creo que algo así es lo que tenían que haber hecho aquí en España la gente de DeVir. ¿Por qué? Porque en el juego, yo por ejemplo, me tocaron a mí los prisioneros y a Bragdell le tocó el guardia nazi. Entonces, empieza la partida y lo primero que te hacen en la partida es conseguir el kit de fuga. El kit de fuga es mover los peones, tus prisioneros, unas localizaciones. Cuando lo mueves en unas localizaciones, consigues el kit de fuga. ¿Para qué va el kit de fuga? Si no tienes el kit de fuga, no puedes fugarte. Vamos a dejar que esto se asiente, ¿eh? ¿Esto qué significa? Pues eso no es nada, es una mecánica de juego que metieron, que dijeron, mira, vamos a hacer que los jugadores se desperdiguen un poco, ¿vale? Porque si directamente te puedes empezar a fugar, pues no tendría mucha gracia. Entonces lo que haces es, pues una mecánica que los jugadores se desperdigan. Y me parece bien, esta parte me gusta bastante. ¿Por qué? Porque los jugadores se desperdigan un poco, cada uno se va un poco por ahí, y ahora agarras el kit de fuga y tienes unos cuantos prisioneros en sitios clave. Ahora, tienes que recoger cosas por la prisión. Pues recoges cuerdas, recoges tal. Y este es el punto fuerte del juego, que es el faroleo. El que tú tienes un tío en una esquina, tienes otro en otra esquina, tienes otro en otra esquina, y el guardia alemán, que era Bragdell, está pensando por dónde se va a escapar. Se va a escapar por aquí, se va a escapar por ahí. Claro, intenta averiguar mi plan. El problema que tenía es que es imposible averiguar mi plan porque ni yo lo sabía. Porque tú vas un poco a verlas venir. Y dices, a ver, tengo una cuerda, tengo no sé qué, venga, acerco uno por aquí a ver lo que pasa. Y claro, llega un momento en que ya el tiempo va pasando, porque este juego es otra de las cosas malas que tiene. Las reglas son muy ambiguas. Entonces, ¿qué te dicen las reglas? Pues pon un tiempo y un número de fugados. Y ahí está. ¿Eh? ¿Qué tiempo pones? Pues pones hora y media. Venga, pues hora y media. ¿Cuánto se hay que fugarse? Uno. Pues si me fugo uno en hora y media, gano. A ver, esto para que hagáis una idea un poco de la ambigüedad de las reglas, ¿no? Y claro, empieza a pasar el tiempo y tú ya empiezas y dices, venga, me tengo que decidir. Y hay un momento en que tiras los dados y dices, venga, ahora, pim, pa, salto a la valla, empiezo a correr por aquí, le saco una carta, porque las cartas de... Cuando sacas 3, 7, 11, robas una carta de Viva la Pepa, que se llaman las cartas. No sé el nombre técnico, pero las cartas son así, son cartas que te hacen de todo. Te hacen, pues te mandas un guardia a la garita otra vez o el tío que te mete un tiro, ¿eh? El guardia te dispara desde lejos. Y claro, tú no ves las cartas que tiene el otro. Y estábamos jugando y yo tenía cartas de mandar a un guardia a la garita. Entonces, ¿qué es lo que hice? Salto por la valla frontal, empiezo a correr y le mando el guardia suyo, que estaba en la puerta de entrada de la garita, le mando a la caseta. Claro, cuando él vio que yo iba hacia allí, pues él era lo primero que pensaba, decía, bueno, ¿y si pongo aquí un guardia en medio del pasillo? Y digo, no, porque la regla, este es el problema de la regla. Las reglas son ambiguas y dicen que no se puede bloquear un pasillo. ¿Qué significa eso? Pues no se sabe. Eso lo interpretas como tú quieras. Yo, mi interpretación es, tú te puedes mover por el pasillo, pero no puedes quedarte parado una hora ahí, sino que si vas hacia un sitio, pues puedes pasar por el pasillo. Si no vas hacia ningún sitio, pues no puedes pasar por el pasillo porque no puedes bloquearlo. Y claro, ya habrá decir, hombre, pero yo quiero dejar aquí un guardia vigilando, ya, pero no se puede bloquear el pasillo. Entonces, este es el problema de... Yo pensaba, digo, hombre, el brother, yo creo que como es una cosa que le gustan así los juegos más temáticos, pues no va a haber problema, pero tuvimos discusiones en ese aspecto de, ¿puedo poner guardia aquí o no? Bueno, el caso es que al final... le mandé el otro guardia a la prisión, o sea, al calabozo, perdona, a la sala de guardia, con una segunda carta que tenía de sobrevivir a la Pepa, y le mandé el otro guardia a la prisión y salí corriendo, venga, esta es la mía, y salgo corriendo por la garita de entrada y dice, te hace falta un pase, y digo, pues aquí tengo un pase, y además saco el pase, saca a Bragg de una carta que es tu pase falso queda anulado porque tengo un contrapase, y me mandaron al tío a la cárcel. Con lo cual fue una faena, ya estábamos empezando ya a acabarse el tiempo. Intenté un asalto a la desesperada por una cuerda hacia abajo, por el lado opuesto del muro, saltar por la valla, pero claro, lo típico, estás en la valla y dices, tengo la valla y los alicates. Venga, voy a correr, tiro los dados, 3. Y dices, no corro nada. Bueno, pues me quedo aquí esperando. Y claro, los guardias se van acercando porque tú estás tapando el agujero de salida y los guardias se van acercando. Tiro otra vez, cuatro. Y claro, llega un momento en que me intenté escapar con un cuatro, un cinco. Se me acercó el guardia, me metí un tiro como estaba fuera de él hasta con el rifle, me mató. Con lo cual, ahí dejamos la partida. La verdad es que íbamos con prisa por un tema que voy a contar ahora, pero el juego es entretenido, es divertido. Yo creo que la gente de Vir tenía que haber hecho un paso más allá, haber hecho unas reglas avanzadas para decir, mira, estas son las reglas clásicas y estas son las reglas avanzadas. Pues mira, si hay un guardia en un pasillo y la zona está bloqueada, puedes saltarlo. No sé qué problema hay en poner una regla así. Hay un guardia en un pasillo y lo está bloqueando, pues le puedes saltar. Le saltas y ya está. Es decir, añaden una serie de reglas que le añaden un poco más de toque moderno. O incluso añadir puntos nuevos en el mapa para que no se puedan bloquear ciertas zonas. O no lo sé. Creo que buscarse un poco la vida de decir, vamos a... No sé ya si sería problema del diseñador que no quiso cambiar. No sé si falta de tiempo, falta de ganas de hacer un desarrollo, etcétera, etcétera. Pero para mi gusto se ha quedado un poco corto. El juego como valor nostálgico está chulo, pero no es un juego que le recomendaría a nadie. Yo lo tengo ahí en la colección y bueno, es valor nostálgico. No le doy más vuelta. Yo me divertí, me lo pasé bien, estuvimos ahí jugando un rato, y digo que es un juego de faroleo y de estar pensando, voy a salir por allí, venga, allí. Pero vamos, no vale para mucho más. Y esto es todo porque aquí lo tuvimos que dejar. La verdad es que tuvimos un problema porque me llamaron por teléfono un perro que lleva en la familia con nosotros desde hace 19 años. Desde luego, este no solamente va a ser el peor episodio del mundo porque estoy yo solo y no viene nadie y nada, sino que es el peor episodio del mundo porque nos pasó de todo. Aquí tengo que hacer una pequeña reflexión, que llevamos tiempo sin sacar programas regulares. Normalmente deberíamos sacarlos cada dos semanas y está costando este año, no sé por qué. Hemos sacado uno cada tres semanas. Este programa yo prácticamente creo que no lo hubiese ni sacado, porque cuando quedamos normalmente quedamos hasta las 2 de la tarde y a las 12 así tuvimos que recoger el tinglado y salir corriendo porque el perro de la familia se puso malo, me tuve que ir, al final murió el pobre, una lástima. Y claro, yo me quedé pensando, digo, ¿saco el episodio o no saco el episodio? Porque no hay mucha cosa que contar, un juego antiguo, un juego nostálgico, los demás colaboradores me decían que no podían. Pero ya un poco por sacar algo y por decir, mira, pues seguimos adelante, pero que en estos momentos cuando te quedas pensando la diferencia entre un programa, por ejemplo, profesional, ¿no? Y un programa pues amateur, ¿no? Pues nosotros somos un programa amateur. Entonces el programa amateur lo que le pasa no son estas cosas. Lo que le pasa al programa profesional es que si tienes un problema y tal, si eres un profesional, tienes que seguir adelante. Es como el show debe continuar, con lo cual debería de seguir adelante, debería de buscar un sustituto, debería buscar lo que sea o esforzarse. Pero bueno, nosotros seguimos siendo un programa amateur. Ya sabéis que aquí también es otra cosa que me alegro, que nunca hemos pedido nada de dinero ni nada, porque claro, si dijésemos darnos dinero, vamos a sacar un programa todos los meses y luego no lo sacáramos, pues también sería un problema para nosotros, aunque yo entiendo que la gente luego lo comprende, pero sería un problema el tener que estar justificando estas cosas. Con lo cual, por estos momentos, el programa sale hoy tal cual está. Ya dejo esto aquí como una reflexión de que esto es lo que hay. Y en el próximo esperamos que sea mejor, pero nos tenéis que perdonar. Seguimos siendo unos amateurs. Y a ver si algún día viene algún profesional aquí y nos enseña que cuando hay problemas hay que seguir adelante y que el show debe continuar, toda esa cosa. Nosotros en este momento nos plantamos hasta la semana que viene, la otra. Veremos a ver, porque si no sale dentro de dos semanas el programa, ya os digo que no va a haber programa hasta el 2016, porque con el parón navideño, hay un parón navideño, con lo cual, si no os veo dentro de dos semanas, que sepáis que hasta el 2016 no venimos. Perdón, hasta el 2015. Ya no sé ni en qué año estamos. Os dejo, feliz Navidad por si acaso, hasta luego.